Pues estoy con el documento. Estoy en la primera hoja donde viene el título, propósitos, didáctica y contenido del cálculo aplicado 3, cálculo de varias variables. Digamos que esta plática o este que está, digamos, escrita en una parte en el PowerPoint, es tomada de un documento más amplio que seguramente tienen ustedes, que es sobre un poco la historia de nuestra evolución de pensar o del pensamiento hacia la educación matemática universitaria, particularmente en el área de la ingeniería. Entonces, para entender digamos, el contenido, la forma en que está elaborado, sí hace falta, digamos, decir, pues, generalidades, ¿no? Porque hay ideas generales alrededor de ellos, una historia común, rasgos más importantes del contenido de estos libros. Y finalmente, pues podemos concentrarnos en este cálculo aplicado, que sería el tercer tomo de la serie de libros de cálculo aplicado. Entonces, bueno, la plática se llama Propósitos, didáctica y contenido del cálculo aplicado, tomo 3, cálculo de varias variables. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es: ¿a quién se le quiere enseñar? ¿Quién enseña? ¿Cómo y dónde se le quiere enseñar? ¿Qué es lo que se quiere enseñar? Y señalo aquí que estas y otras cuestiones nos han acompañado en la evolución de nuestra visión de lo que pensamos es educar en matemáticas. Las pongo porque digamos que sufrimos de una visión, como se dice, muy simple para una cosa tan compleja como es la educación, la enseñanza de las matemáticas, pero que con el tiempo nos dimos cuenta de lo simple pero ingenua que es esa, pues, la visión que teníamos y que había que trabajar muy duro para cambiarla y para aportar sustantivamente. Estoy en la siguiente, en la 3, donde hablo del contenido de la plática. Son los antecedentes sobre la obra completa de cálculo y concentrándonos en el cálculo aplicado de varias variables. Entonces, voy a señalar algunos antecedentes que decía, pues pueden ver más detalle en ese documento que se va a traducir en un artículo publicado pronto. Filmina 4 o en la diapositiva, hablo de los antecedentes y ahí también hago un resumen de lo que se va a decir, los puntos más importantes, y que va describiendo lo que nos fue pasando. Al principio, pues creíamos que saber matemáticas era lo único que bastaba para ser un buen profesor. Después nos dimos cuenta de problemas que empezaron a surgir, bueno, no a surgir, sino a hacerse evidentes en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, pues con reportes de muchas partes de México, del mundo. ¿Cómo surgió o cuál fue el propósito de hacer investigación para la enseñanza de las matemáticas, en qué contribuyó México en la investigación para la enseñanza de las matemáticas, cuál fue el aporte de nuestro grupo a esa investigación y todo eso, cómo contribuyó a darle ese carácter distintivo al nuevo discurso que hemos creado. Por supuesto, esta es una visión particular, ¿no? Como cualquiera. Es un contar de nuestro grupo y de nuestra evolución. Paso a la filmina 5, donde menciono de que las primeras ideas sobre cómo enseñar y aprender matemáticas eran muy simples, pero ingenuas. ¿En qué consistía enseñar? Pues era repetir lo que habíamos aprendido o exponer el contenido de los libros de texto señalado. O sea, es lo más cómodo, lo más fácil, se entiende. Javier ha hecho investigación sobre los profesores, las maneras de trabajar sus ideas, y pues una práctica que es muy común es esto de que pues, a uno le dan el libro y pues repite lo que viene allí, ¿no? Y pues qué más puede hacer uno que más que repetir lo que le dijeron, todavía sin poco cuestionamiento de que si eso es o no es bueno o es importante para el estudiante. Entonces, enseñar a repetir eso y aprender entonces para el alumno era que él también pudiera reproducir pues, lo que se le había enseñado. O sea, enseñar y aprender se reducía a recordar secuencias de pasos, ya sea para probar un teorema o para resolver un problema rutinario. Aquí me acuerdo mucho de un colega nuestro del grupo, que 6 profesores de aquí del Tecnológico, todos estudiamos en la universidad. Entonces él decía que se sentía muy orgulloso de repetir o saberse así de memoria cómo se demostraba el teorema fundamental del cálculo. Nada más para reforzar un poco de que nuestra idea era que uno pudiera recordar esas secuencias. Pasando a la siguiente filmina, la 6, dice, aprender matemáticas no debería ser difícil, ya que se trata de seguir una cadena de argumentos lógicos que validan los resultados matemáticos que se estudian. Siendo así, el estudiante simplemente necesita poner atención a los razonamientos. No sé si les ha pasado, pero en un momento, cándidamente, uno decía, pero sí es muy fácil, es nada más que le pongas atención, es lógico. Y entonces, pues, para ser un buen profesor, el profesor tenía que tener un buen conocimiento de ese contenido matemático. Y porque si lo tenía, entonces era capaz de ponerlo en una secuencia de afirmaciones lógicas. Pero también necesitaba que mantener la atención del alumno, porque eso es lo que, la fórmula básica. Tú ponme atención, porque esto es lógico, esto lo debes de poder aprender. Claro que en esta parte uno dice, bueno, es que hay muchísimos profesores que todavía creen que se tiene que tener una disposición casi de nacimiento para aprender matemáticas. Y entonces, bueno, pues ya descalifica a muchísimos. Y pues también es muy cómodo decir, bueno, es que no pueden, o sea, es ¿qué le vamos a hacer? Es como selección natural, ¿no? De su modo de ese modo de pensar requiere pues capacidades elegidas por la evolución de las especies, ¿no? Entonces, esto, ¿verdad? De que había que descomponer una serie de afirmaciones lógicas y el maestro debía tener una cierta intuición pedagógica para mantener la atención. Si pasamos a la siguiente línea, vemos que pues había problemas obvios porque estaban a la vista y donde quiera se repetían. Yo aquí puse algunos datos que me encontré, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, en una tesis de maestría. Decían eso de que el 70% de un total de 1,134 estudiantes reprobaron un curso de matemáticas 1. Y uno que fue muy, bueno, un dato muy importante ligado a todo un movimiento de reforma en Estados Unidos, fue este que dice que el 40% de los estudiantes universitarios reprobaron un curso introductorio de cálculo. Eso se sabe y actualmente así es. O sea, los cursos de matemáticas, matemáticas 1 en la Facultad de Mecánica, pues siguen siendo el filtro. Y siguen siendo el filtro en muchísimas partes. Pero no nada más ese es el, digamos, el asunto, sino algo que a veces decimos nosotros es más grave todavía, que los estudiantes que pasan no entienden cuáles son los conceptos claves, ni por qué son conceptos importantes o significativos. Aquí debo de agregar que también es conocido de la literatura que los europeos, o sea, Michel Artig relata que la queja recurrente de los profesores de cursos, digamos, propios de la especialidad, se quejan de que los estudiantes saben derivar, saben integrar, pero que a la hora que se les presenta un problema donde tienen que hacer uso de una, o el planteo, necesitan plantear una integral, o darse cuenta que por ahí está involucrada una derivada, no sabe, o simplemente no son capaces de reconocer la necesidad de esa matemática. O sea, las matemáticas, si bien es cierto, conducen a conocimiento profundo de los fenómenos naturales, el modo en que son enseñadas no acarrea ese beneficio. Y vamos a decir más adelante las razones. Si paso a la Filmina 8, la investigación para la enseñanza de las matemáticas, digamos que yo pertenezco a un grupo que vivió el surgimiento, digamos, del Departamento de Matemática Educativa en CIMVESTAF. Yo trabajé en lo que fue la sección de Matemática Educativa. Y se puede decir que la necesidad de investigar el problema educativo relacionado con las matemáticas se relaciona con el hecho de que ya uno se da cuenta de lo complejo que es el problema. Pero al mismo tiempo, hola, proporciona la confianza, proporciona la confianza de que es posible generar intervenciones sucesivas exitosas en el sistema educativo. Y eso es muy alentador, porque, pues por un lado se mete uno, o por un lado observa uno realmente lo complejo que es el problema. pero al mismo tiempo le da uno, pues, cierta garantía, por decirlo así, que a la larga, con mucho trabajo, uno puede realmente aportar en visualizar ciertos acercamientos ahí que ayuden a con este problema. En particular, si uno está empezando en esto de la educación, de la investigación en la matemática educativa, pues puede ubicarse, o es fácil, o digamos, empezar diciendo que se estudia en tres áreas. La cognitiva, que tiene que ver con la forma en que los estudiantes aprenden, por decirlo así. La didáctica, que tiene que ver con en dónde están estudiando y quién les está enseñando. Y la epistemológica, que tiene que ver con qué es lo que quieren aprender ellos o qué es lo que más bien nosotros les queremos enseñar, o sea, el contenido. Esto es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos abundaron en esa época de la reforma del cálculo, que fue pues a finales de los 80s y tuvo mucho auge a principios de los 90s o en los 90s. Muchas de las, digamos, intervenciones con bastante apoyo del dinero del gobierno estadounidense se basaron en estudios cognitivos, o sea, y eran especies de pues usar las calculadoras, juntarlos en equipo, traer proyectos. Estoy pensando en serie de proyectos que surgieron en esa ocasión, todo con el afán de involucrar al estudiante, pero dejaron intacto una componente que fue en la que México aportó de manera decisiva, que es en la parte de la epistemológica. En la siguiente filmina, en la número 9, dice la contribución de México en la investigación para la enseñanza de las matemáticas, que prácticamente México, digamos, con México se abrió evidentemente una, digamos, una brecha entre la forma en que se estaban abordando los problemas en otras latitudes y lo que México empezó a observar, que es el contenido. O sea, había que echarle mano o fijarse en lo que estábamos queriendo enseñar. En particular, la escuela encabezada, digamos, por Ricardo Cantoral, él agregó que era necesario incorporar en la investigación las prácticas sociales que tuvieran que ver con el surgimiento de conceptos matemáticos en aras de mejorar las propuestas para el aprendizaje. La incorporación de ese elemento en la investigación dio origen al llamado enfoque socioepistemológico. Es importante resaltar que no bastaba que, digamos, que la didáctica o la enseñanza fuera atractiva en el sentido de que enganchara a los estudiantes, sino que era necesario recomponer un discurso desde el punto de vista epistemológico que fuera a tono con el modo en que el estudiante va evolucionando en el aprendizaje de las matemáticas. Y para eso fue muy importante este enfoque, porque primero, o este enfoque ligado, digamos, al hecho de que el conocimiento que se estaba enseñando no tenía por qué ser ese, ese conocimiento inamovible sobre el que están basados los libros de texto tradicionales, que es el análisis matemático. Digamos que es lo que está detrás, la matemática que está detrás. Ese enfoque socioepistemológico nos permitió ir a las fuentes de dónde y cómo, por qué se originaron esas herramientas básicas que dan origen a lo que se llama el cálculo, que son la derivada, la integral, el diferencial, etc. Juan Antonio Alanís y yo, Juan Antonio es el otro miembro del grupo, él y yo entramos juntos al doctorado y Ricardo Cantoral fue nuestro asesor. Y pues una genialidad fue el habernos, genialidad por parte de Ricardo, fue el habernos hecho trabajar, investigar, uno, en el cálculo leibniziano, su servidor, y el otro en el cálculo newtoniano, las prácticas, para qué se quería, cómo fueron esas primeras ideas. Entonces, en particular, en la siguiente filmina, en la 10, ya estamos hablando de ya nuestra contribución. En particular para el cálculo leibniziano, o sea, hay elementos esenciales que son los diferenciales e infinitesimales junto con la integral, las sumas, diferenciales, sumas. Fuimos y nos dimos cuenta que estas herramientas fueron fundamentales para el desarrollo de la física y la ingeniería. Que si uno revisa hoy textos, resulta que sigue siendo esencial. Mientras, y entonces se da una cosa muy curiosa, porque los textos tradicionales de cálculo, pues no explican esos conceptos, o los incluyen con argumentos incoherentes. Y bueno, esta investigación nos dejó en claro que había que crear, o había que enseñar un contenido que incluyera estos conceptos que están actualmente en la ingeniería y en la física. Aquí hay una liga donde dice go to, o sea, con ella quiero ver el contraste, la situación tan, digamos, exagerada en sentido pésima, mal, de la enseñanza tradicional dejada en manos de los libros de texto tradicionales. Y esto me remite a una filmina donde hay una cita de Freudenthal y que nos llevó a decir hay que cambiar el contenido. Freudenthal dice en su libro de las matemáticas como una tarea educativa, dice existe una situación que no puede ser, se puede traducir así. Y es que los matemáticos, que entiéndase los matemáticos que enseñan matemáticas con los libros tradicionales, enseñan una matemática que no puede ser aplicada. Y los físicos aplican una matemática que no ha sido enseñada por los matemáticos. Imagínense lo tremendo. Más aún, en la siguiente filmina del libro tomada del libro de del cálculo a la teoría de los conjuntos de Gratán-Guinness, hay una parte que dice así, digamos un sisma, digamos una situación caótica, fue emergiendo entre la teoría y la práctica del cálculo. Mientras que el nivel de rigor en el cálculo en sí mismo fue creciendo, si aquellos que manejaban, digamos, estas ideas de fundamento tenían un sistema de reglas, y aquellos que aplicaban el cálculo tenían otro. Dice, esta situación ha persistido hasta hoy, causando confusión innecesaria y desafortunada entre los estudiantes. Por un lado, ellos han aprendido de los libros de cálculo que no existen magnitudes infinitamente pequeñas, pero al mismo tiempo, esas cosas son usadas en los cursos de matemáticas, de física, perdón, los cursos de física matemática, en los de ingeniería, yo les puedo dar ejemplos. Entonces, es una situación que va a tener consecuencias muy graves en la enseñanza, porque digamos que la reina de las matemáticas, la encargada de justificar las herramientas que se utilizan en ingeniería y en física, pues son los libros de cálculo. Y si estos libros de cálculo tienen explicaciones confusas, incoherentes, alrededor de los elementos que están siendo usados allá, pues va a ser un caos para cualquier estudiante que esté viviendo entre la física y las matemáticas. De hecho, ese caos se manifiesta en los mismos profesores de ingeniería, en los cursos avanzados de ingeniería, como lo hemos constatado, o como tratan de decir los libros. Ellos mismos no fueron enseñados de manera adecuada para entender una matemática que aparece, pero nadie le explica, nadie le explicó. Entonces, cuando trata de explicar, pues trata de explicar con lo que él sabe, con lo que le enseñaron. Y bueno, pues hay ejemplos. A lo mejor, al final, si me recuerdan, ya cuando estemos en preguntas, les puedo dar ejemplos. Voy a regresar a la filmina 10, que era donde estábamos con el cálculo leibniziano, que era uno de los aportes de la investigación en el Tecnológico de Monterrey. Porque en la siguiente filmina está entonces ahora la contribución de los estudios realizados por Juan Antonio Alanís, de investigar en historia sobre los orígenes del cálculo newtoniano y observar cómo en el ambiente del estudio del fenómeno del movimiento surgen ideas básicas que desencadenarán poderosas herramientas para el estudio del cambio en general. Darán la posibilidad de vislumbrar una propuesta para la enseñanza que comience con una idea paradigmática. Conocer una magnitud a través del estudio de sus cambios sucesivos. Entonces aquí hay dos ideas muy entrelazadas, que una que permite, digamos, brindar herramientas esenciales para el estudio de los fenómenos de naturaleza, que es el cálculo leibniziano, con su toma del elemento diferencial, sus diferenciales, sus infinitamente pequeños. Y la otra, el cálculo newtoniano, es para hacer una idea que genere los elementos, esos elementos. O sea, el cálculo newtoniano tiene que ver con el movimiento. Empezando a estudiar el movimiento desde el más simple, que era con razón de cambio constante, y avanzar a los movimientos más complejos vía la idea de las razones de cambio constantes. Entonces, eso fue el aporte, digamos, del tecnológico, viéndolo como aporte en la investigación. Digamos que las tesis de Juan Antonio y la mía se concluyeron a fines de los 90. Bueno, la de Juan fue a finales del 96, la mía fue a principios del 98. Pero a principios del 98 se formó un equipo de 6 profesores. Estoy ahora en la Filmina 12. 6 profesores que asistimos de dientes a cursos propios de ingeniería para ver el contraste entre lo que se enseñaba de matemáticas y lo que ellos usaban en sus clases. Nos dimos a la tarea de construir un nuevo discurso de cálculo. En ese inter, o sea, de reuniones hasta como un año y medio después de que empezamos a reunirnos, aportando datos, discutiendo, revisando libros de texto de la reforma estadounidense y viendo que, pues que no había de otra más que crear nuestro propio discurso, nos dimos a la tarea de hacerlo. Eso fue, estoy hablando, cuando arrancaron nuestros trabajos, en el principio de el 1998, o sea, hace 16 años. En la página 13 hablamos de rasgos generales de la obra completa. Lo voy a leer y, bueno, pues a lo mejor haré algunos señalamientos adicionales. Dice, esta obra contiene una propuesta acerca de qué, cómo y por qué enseñar y aprender cálculo con la intención de proveer a estudiantes de ingeniería un aprendizaje funcional. Tal vez sería mejor decir que la propuesta refleja nuestro interés de fomentar en los estudiantes al aprecio del conocimiento matemático como una herramienta valiosa para resolver problemas en contextos reales relacionados con sus aspiraciones académicas. Estoy pensando en los estudiantes de ingeniería. De esta forma, se desea responder a la cuestión del por qué enseñar o aprender cálculo. El qué se enseña proviene de centrarse en la cuestión del para qué es el cálculo. O sea, nosotros creemos que antes es el para qué lo quieres. Y entonces el qué va surgiendo de la necesidad de atender los requerimientos del para qué se quieren esas cosas de cálculo. Nociones, procedimientos, objetos matemáticos se revelan como las herramientas óptimas para los problemas propuestos. El cómo se enseña está ligado al desarrollo de una serie de actividades, situaciones y problemas entrelazadas que puedan ser trabajadas por estudiantes de un modo en que ellos van construyendo gradualmente los elementos matemáticos hasta el nivel que puedan reconocerlos y manejarlos en contextos propios de su interés académico. Entonces, esta es una breve descripción del qué, cómo y por qué. ¿Qué es lo que decimos que esta obra contiene? Si pasamos a la Filmina 14. Estos, los tres volúmenes, tienen un problema guía, digamos. Y este, al ir tratando diferentes circunstancias que se van agregando, pues entonces el contenido va evolucionando. Entonces, quiere decir, las herramientas matemáticas no se construyen de una vez para siempre, como diría mi colega Juan Antonio. Por eso nuestras definiciones, por eso es bien distinta nuestro aporte a los tradicionales, porque inmediatamente te quieren dar una definición lo más preciso que pueda. Y ya como si darla bastara para que entendieras todo lo que quisiste decir, todo lo que hay detrás de eso. Y nosotros estamos acercándonos con una idea que, bueno, llámale como quieras, pero estás atendiendo un problema, cuando es obvio que aparece una cosa matemática identificable, pues a eso le podemos dar un nombre en primera instancia. Pero es bien raro que nosotros digamos definición. O sea, nosotros decimos, esta idea, se le conoce como esto. Entonces, en el volumen 1, la idea que guía en la construcción de los elementos es esto de predecir el valor de una magnitud que está cambiando. Dice, el tratamiento de la predicción conduce a la construcción de nociones y procedimientos asociados con la razón de cambio y el cambio acumulado. La noción de derivada y de integral surgen y adquieren un significado preciso para esta práctica. En el volumen 2, calcular el valor de una magnitud asociada a un todo dividiéndola en partes. Dice, este problema da origen a la noción de diferencial como el valor de una magnitud infinitamente pequeña junto con el de la suma o integral. Integral. Dividir el todo en partes infinitamente pequeñas, calculando las magnitudes correspondientes, y sumarlas es parte esencial del proceso para atender el problema. La noción de la toma del elemento diferencial para calcular la magnitud completa por medio de integración surge de la misma práctica. Si hay que mencionar que esta última noción es muy utilizada en la física y la ingeniería y constituye una diferencia sustancial de nuestra propuesta a las tradicionales. Simplemente en las tradicionales eso no existe. Fíjense, nada más un comentario adicional. Integrar, la integral viene de integra, en latín. O sea, ahí quiere decir, dame la magnitud, de la que tomaste ese pedacito. Dame la magnitud entera. Que es una versión ligeramente diferente o diferente. De decir, toma un diferencial, una diferencia de valores. Súmalos y me estás dando el completo, el valor completo. Entonces, esas ideas de sumar, diferencia, integra, integrar, tomar un elemento infinitesimal, se vuelven, digamos, básicas, pero con un fin. O sea, es, tú quieres, en ingeniería, se quieren fórmulas de magnitudes. Por supuesto que es difícil tenerlas, pero si te vas a lo infinitamente pequeño, puedes construir una ecuación diferencial. Nosotros estamos hablando desde el volumen 1, estamos tratando, no hablamos porque, digamos que no tiene caso hablar de, estamos haciendo ecuaciones diferenciales. Estamos queriendo obtener magnitudes completas a partir de las relaciones entre sus porciones infinitesimales. Entonces, ahora para en la siguiente filmina, en el volumen 3, la idea detrás es matematizar dos nociones fundamentales de la física: flujo y circulación. Aunque provienen de la hidrodinámica, ahí en los estudios, el agua según la ciencia, por ejemplo, de Enzo Levy, se habla pues que el hombre, la humanidad, tuvo que verse las primero con el agua, en el sentido de cuidar que se hicieran buenos cauces, buenas represas, buenos canales. Entonces se tuvo la necesidad de estudiar el comportamiento de los flujos de agua. Pero a medida que avanzó la ciencia, entonces aparecieron otras cosas como flujo eléctrico, circulación. Flujo, circulación vienen del agua. Pero ahora se habla de flujo eléctrico, circulación de un campo eléctrico, flujo magnético, el flujo de calor, etc. Dice, para mostrar la importancia de estas nociones, es suficiente señalar que Richard Feynman dice en su segundo volumen de física que solo con esas dos nociones es posible describir las leyes de la electricidad y el magnetismo. En el intento de darle tratamiento matemático a estas dos nociones para reconocerlas y manejarlas como aparecen en las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, surgen nociones tales como derivada parcial, gradiente, integrales de línea y de superficie, el teorema de la divergencia, el del rotacional, entre otras. Esas son nociones que pertenecen a lo que se conoce como el cálculo de varias variables. Fíjense que hace poquito estuve platicando con un físico y él me decía, dice, es que ustedes no deberían de meterse con la electricidad y el magnetismo. Le digo, no nos metemos, no enseñamos electricidad y el magnetismo, sino que queremos, digamos, que aprendan las herramientas que están detrás de esas nociones. No enseñamos eso porque no sabemos, es verdad. Pero, oye, tenemos derecho de hablar de campo, aunque sea hablado, aunque no lo conozcamos, pero ¿por qué ese campo eléctrico, campo magnético? Porque ese es un ejemplo de algo que en matemáticas se llama campo vectorial. Y bueno, eso, bueno, eso me sirvió también para reforzar aquello de que vivimos como en un mundo de parcelas, donde el químico es el que sabe química, ¿no? Y si el otro quiere decir algo de química, no, pues no puede porque no sabe. Y entonces el matemático, que quiere asomarse a esas áreas para ver cómo se trabaja, pues es hasta mal visto, ¿eh? Aunque ya estamos cambiando las cosas, tenemos muchos ingenieros trabajando ya alrededor nuestro que han entendido que debe de haber una colaboración estrecha para los que enseñamos a los mismos, a los que son, digo, nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces en el volumen 3 están estas, en el volumen 3 está estas dos nociones. Alrededor de ellas, flujo y circulación, surgen los elementos del cálculo de varias variables. Había que agregar, voy a poner la filmina número 16, donde ya me centro en el tomo 3 del cálculo de varias variables. Y bueno, aquí cabe la pena decir en aquello de que cómo lo enseña uno, empezamos el estudio del flujo en un contexto familiar para los estudiantes, el flujo de agua. Es bien interesante ver cómo a partir de esta idea uno finca es capaz de decir cosas importantes sobre vectores, sobre funciones de varias variables, sobre gráficas, sobre superficies, y con esta idea, que es un contexto familiar. De hecho, nosotros empezamos con una situación bien simple. En el salón de clase, una compuerta en el piso, sale agua perpendicular a esa compuerta con velocidad constante. Digo, puede ser muy ideal, pero es para empezar. Y nos preguntamos qué tanta cantidad de agua sale en tal momento. Dice, del campo de velocidades de un flujo de agua surge la idea del campo vectorial en general. El campo del flujo se hace primero en una situación simple, es lo que les estaba comentando. La superficie sobre la que se calcula el flujo es plana. La velocidad es constante y perpendicular a la superficie. No hay situación más simple que esa. Eso sería el aspecto lineal del cálculo de varias variables. Esta situación evolucionará hasta tener un campo vectorial y una superficie no necesariamente plana. Y lo mismo en la circulación. Con la misma idea, dice, de avanzar de una situación restrictiva, pero simple y familiar, el primer acercamiento a la circulación es a través de el concepto de trabajo. En su versión más simple, el trabajo hecho por un campo de fuerzas constante en dirección de un desplazamiento rectilíneo. O sea, eso, por decirlo, los muchachos, se le dijo a los muchachos en prepa. Ese es el trabajo. Cuando les pregunto, ¿qué es el trabajo? Fuerza por distancia. Y están evocando una fórmula que es para fuerzas constantes en dirección del desplazamiento rectilíneo. Eventualmente la operación de calcular el trabajo se extiende a la de tener un campo y a una curva general. Pasando a la filmina 17, en el tránsito de un campo de fuerzas o velocidades constante a campos vectoriales en general, de líneas rectas a curvas, de superficies planas a curvas, hay evidencia de un pensamiento infinitesimal. utilizado en los volúmenes previos como una poderosa herramienta para construir conceptos claves del cálculo, como la derivada, la integral o el mismo teorema fundamental del cálculo. Dice ahora, en este volumen, se tienen productivas extensiones de las consideraciones algebraico-geométricas de ese pensamiento. Así como las curvas en lo infinitamente pequeño son rectas y la razón de cambio se asume constante en segmentos infinitamente pequeños, las superficies curvas pueden considerarse planas en regiones infinitamente pequeñas y un campo vectorial puede asumirse constante en porciones infinitesimales de la superficie. Esto permite, por ejemplo, calcular el trabajo para una fuerza en general, por decirlo así, y una curva, a lo largo de una curva de un punto A a un punto B. Porque aunque la fuerza no sea constante, cuando uno toma un pedacito de la curva, infinitamente pequeño, uno puede asumir que eso es recto. Entonces, ahí hay un desplazamiento rectilíneo. Y el campo, asumiéndose constante allí, uno puede calcular el trabajo con la versión de que constante movimiento con un producto punto. Con eso, o sea, F punto del DL, un vector infinitamente pequeño que va sobre la curva. Con eso uno captura no el trabajo, pero sí un diferencial de trabajo. O sea, un pedacito de ese trabajo. Si suma uno todos esos pedacitos, pues entonces ya tiene uno una fórmula. La suma a lo largo de toda esa curva del F punto de L. Y entonces, esa es una manera de actuar el pensamiento infinitesimal que se sigue usando. Hay un agregado, dice, de hecho, las ideas de flujo y circulación, fíjense, bien interesante, partió uno de ideas pues muy cercanas al estudiante, va uno haciendo evolución con esa idea del pensamiento infinitesimal. Dice, ese permite la construcción de nuevas derivadas, como la divergencia y el rotacional de un campo, con sus respectivos teoremas, divergencia de Gauss y el teorema del rotacional de Stokes. Estos, a su vez, permiten poderosos modos de caracterizar los campos vectoriales, con sendas ecuaciones diferenciales parciales, como son las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial y la ecuación del calor, por ejemplo. Y bueno, yo creo que podríamos pasar a preguntas, no sé, son exactamente 6 horas, porque aquí a las 6 de la tarde, de hecho aquí ese go-to es para irse a una filmina que dice, no, perdón, esta no, es esta, fin, a la filmina fin. Así que, pues es un panorama así bastante general, pero seguramente han de tener, pues, ideas, dudas, que bueno, está bastante difícil a lo mejor responderlas ampliamente, pero pues es un inicio, ¿no?, para establecer el contacto. Muy bien, Ricardo. ¿Sí? Te lo agradezco. Yo invito a los colegas que quieran preguntarle algo a Ricardo, que lo hagan de viva voz o lo pongan a través del chat, como ustedes prefieran. Y vamos a esperar que un colega haga su primera pregunta, ¿sí? ¿Ya la está escribiendo? A ver, déjame ver si localizo dónde lo veo. Mientras escriben, yo podía preguntar. A ver, te escuchamos, Rogelio. La pregunta es... la propuesta en este momento está enfocada en alumnos de ingeniería y en el área de física. Mi pregunta es, ¿esta propuesta no podía encaminarse también o podía presentarse a alumnos de licenciatura en matemática u otras ramas como química, física, química, biología? Sí, bueno, a eso, sí. Estaba pensada para ingeniería porque digamos que es el ambiente donde nosotros trabajamos y aquí fue donde hicimos nuestras investigaciones. Pero obviamente uno incursiona en esas áreas y pues descubres ciertas ideas que pudieran ser trabajadas en esos ámbitos. Sí, o sea, ¿cómo se dice? La ocasión fue la que hizo que nos dedicáramos más a ingeniería, pero no quita, de hecho, sí hemos visto cosas interesantes en otros lados, incluso en la economía. Hay un libro que se llama, creo que se llama Alpha Chan, de métodos matemáticos para la economía. Se mete uno allí y manejan los diferenciales como uno no se hubiera imaginado. Bueno, esa era la otra pregunta que quería encadenar. Si has contratado el uso del pensamiento geométrico diferencial leibniziano en otras áreas como la química, la biología. O sea, ¿lo has podido contratar? Sí. De hecho, fíjate que una experiencia que hubo, vino hace poco un profesor de química a hablarnos de cómo usaba el MAPLE para ilustrar unas soluciones de unas ecuaciones diferenciales. Y bien interesante porque nos dimos cuenta de esa situación que les comenté hace rato, de que quiere explicar con las herramientas matemáticas tradicionales de los libros de texto. Y entonces, pues, quiere explicarlo a una situación que, pues, que no le queda. O sea, digamos que los libros lo tratan de una manera, pero las explicaciones de fondo no son las de los libros. Por ejemplo, usan mucho, no, que usando una serie de Taylor y le acorto los primeros dos términos. O sea, es muy usado esa manera de argumentar, pero resulta que es por la falta de recursos producto de una educación tradicional, pues que no contempla esos modos de trabajar. Bueno, a lo mejor ya me extendí mucho en eso. Sí, gracias por mí. Gracias. Te preguntan, no sé si lo ves, pero si no te digo, pregunta el compañero, es que no sé su nombre, si quieres decirlo en voz viva, Telepro. Bueno, él pregunta, el estudio de los reprobados en ingeniería, antes tiene otra, quería saber más detalles sobre la experiencia inicial de los 6 profesores, primero, y después dice que el estudio de los reprobados en ingeniería de FIME data del 96, que sí. Si existen evidencias que la tendencia se mantiene, disminuye, aumenta. ¿Se ha tratado de explicar esa metodología fuera del tecnológico? José Méndez se llama nuestro colega. Sí, bueno, son de esas cosas que, bueno, yo busqué datos y me encontré ese y era nada más para tener un dato, ¿verdad?, que lo reforzara, y ese de Estados Unidos. Pero digamos que como profesor, ya por decir acá, entre la raza, uno oye que sigue siendo lo mismo. O por ejemplo, mis sobrinos, un sobrino mío que acaba de entrar, o sea, contando que, pues, que es el reprobadero, que solo pasaron no sé cuántos. Y eso se entiende. Se entiende que sigue sucediendo así porque no has hecho nada sustancial. Sigues usando los mismos libros, sigues usando unos libros que son ajenos al pensamiento del estudiante. O sea, ni se sabe qué quieres hacer con ese conocimiento. Y siempre le estás prometiendo que va a usarlo y va a ser muy útil. Y a veces llega a aplicaciones bien ridículas, máximos y mínimos, donde la función es una cuádrica o cuadrática, donde no es necesario el cálculo para hacer eso. Cosas así. No, pero sí hay evidencia. O sea, y es muy conocido. Sí, claro, yo soy de la uni, me duele la uni, y bueno, pues, pero son reportes de todas partes, de América. Chile, por ejemplo, hace poco estuvieron unos profesores de aquí, yo he ido a Chile, hay una crisis, porque los estudiantes entran, hay una crisis que se agrava, porque a los estudiantes los becan, pero es una beca crédito. Entonces, vienen de sus pueblos a la ciudad a meterse a la carrera de ingeniería. Los reprueban en matemáticas, luego en matemáticas 1. Y regresas todo derrotado, endeudado por las matemáticas. O sea, eso es un hecho. ¿Algo más, Javier? Sí. ¿Algunos colegas? Sí, yo tengo una pregunta. Perdón, ¿eres Carlos el que habla? Sí. Bien, Carlos, sí. Te escuchamos. Primero, buenas noches. Quería hacer un comentario inicial respecto a esa pregunta que respondió el profesor hace un momento. Aquí en Colombia, principalmente aquí en Bogotá, hace poco dieron a la luz un estudio donde arrojaban esos resultados en cuanto a las ingenierías, la problemática que hay con los cursos de matemáticas, la mortandad, llamamos acá, sí. a los estudiantes desertores de ingeniería, que el 70% de esos estudiantes antes de la situación económica de ellos es a causa de los cursos de cálculo, específicamente, no ni siquiera de los cursos de física o de otra asignatura, sino específicamente de la línea del cálculo. Entonces, estamos hablando de una deserción de que cada 100 estudiantes, 70 andan a los cursos de ingeniería precisamente por los cursos de cálculo. Entonces, no es de pronto una situación... ustedes allá en México, nosotros también, o sea, súmala a Chile, súmala a Colombia, que están viviendo una situación, lo digo ahorita con compañeros que tienen a cargo los cursos de cálculo, y pues yo creo que eso va más para atrás, y es una reflexión que queremos hacer después sobre cómo vienen preparados para afrontar los cursos de cálculo. Sí. En ingeniería. Bueno, mi pregunta iba en torno a, pues, más que la disciplina que estoy trabajando ahorita, y me gustaría saber qué tipo de comunicación ha tenido esta propuesta. Pues, durante la charla me mencionaba el profesor que había tenido, pues, una conversación con un físico, pero de pronto si se ha ahondado la discusión frente a colegas físicos para limitar o cambiar el punto de vista de esta propuesta o no sé, cómo complementarla con esa visión físico-experimental, llamémosla así, que tienen ellos cuando abordan este tipo de temáticas. Déjame Más bien, bueno, es que el físico en realidad son amigos. Aquí en el TEC como que se ha dado, y mucho ha sido por las características del grupo de matemáticas, eso de meterlos a los salones de oyente. Yo estuve en un curso de electricidad y magnetismo, por ejemplo. Una colega estuvo en mecánica de fluidos, teoría de campos electromagnéticos, otro. Y en realidad la discusión era pues un poco también el por qué no prosperaba o no tiene tanto peso la propuesta. Y es que la propuesta en realidad involucraría más, precisamente involucramiento de los profesores, o sea, más. Y no sé, o sea, bueno, hay una situación que todo el mundo cree, y yo no sé si así lo ven en Colombia, que me dicen, o como alguien que decía, pues el cálculo es el cálculo. ¿Y cuál es el cálculo? Pues el que está en los libros de texto, ¿no? O sea, es bien difícil creer que la matemática no sea esa, o que esa es una versión de las matemáticas. Esa es una versión de las matemáticas que tiene cierta razón de ser. O sea, esa está motivada por presentarte los conceptos hilvanados, lógicamente. Hasta cierto punto se podría decir muy bonitos, pero no tienen nada que ver con los estudiantes. Esos estudiantes de ingeniería eran los que les gustaban las matemáticas. O sea, no son cualquier estudiante. O sea, muchos de los que no llegan a ingeniería ya van de entrada huyendo de las matemáticas. Pero los que se quedaron, ese discurso se encargó de alejarlos. Porque es ajeno. O sea, no lo entiende, no es para él. Y olvídense, y yo creo que todo el mundo está diciendo, esa cantaleta de que solo los buenos está causando estragos. O sea, y en Chile, la experiencia que conocí de cerca, los ingenieros estaban enojados con los matemáticos. Enojados porque ellos decían, no creo que esos que se van no tenían alguna aptitud o aptitudes para seguir en ingeniería. O sea, como que se les hizo muy, muy drástico. Te voy a dar un dato. Eso está en el texto, hay un documento, en el documento que les hice llegar. Ahí está la biografía, la bibliografía. Al final del escrito hay un comentario que dice que hay que ponernos pilas para pues revisar esto, ¿no? De lo que estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, qué es lo que estamos enseñando. Porque dice, en Estados Unidos, el año pasado nos enteramos que hay un consorcio de varias universidades que dijeron, los ingenieros, basta. Hagan a un lado esas matemáticas, las vamos a hacer a un lado, ya no son requisito para estudiar ingeniería. Les vamos a enseñar un curso en el primer año de tópicos de ingeniería y las matemáticas que vayan necesitando las vamos incorporando. El colmo. No quieren que ese curso lo den los matemáticos. Imagínate lo grave. O sea, pero lo grave porque ya ni siquiera saben qué hacer, porque ahí está esa matemática y no se han dado cuenta que no tiene por qué ser esa matemática. Lo que pasa es que pertenecemos a asociaciones que nos califican y entonces eso es lo que se da. Si no das eso, que son los contenidos tradicionales, no eres parte de esa organización o estás violando esos principios. O sea, es bien difícil mover el contenido, mover lo que quieres enseñar. No sé si eso te da una idea de la magnitud del problema. Entonces, cuando nosotros nos propusimos hacer esto, sabíamos que teníamos que hacer un cambio mayor, ¿verdad? Y nuestras autoridades como que, bueno, nuestras autoridades inmediatas que son amigos, que nos conocen, nos han apoyado un montón, pero las grandes autoridades, esas no ven por ningún lado que eso fuera necesario. O sea, ellos siguen con el esquema de que vamos a hacer cosas novedosas, aquí le dicen flipping room, por ejemplo, otra vez volver a los proyectos y otra vez el poll, y que hacen cosas novedosas que llaman la atención, pero no están resolviendo un asunto. Entonces, cuando alguien presenta una cosa de fondo, como que no es muy popular, porque primero dices, es que sabes qué, es que eso no. Podrías decir, oye, entonces, ¿por qué Estados Unidos lo sigue? ¿Sigue enseñando eso? Pues sigue enseñando porque sus centros de investigación junta a los más buenos, les paga a los mejores. Y entonces esos dicen, a pesar de que lo que les hayas enseñado, esos son buenísimos. Se acaba de ir un estudiante nuestro de prepa que ha ganado todos los concursos de matemáticas. Ya se lo llevó la MIT, así con beca y toda la cosa. O sea, pero los países latinoamericanos podemos hacer ese cambio. Pero es como decir, pero eso no funciona, eso ya lo sabemos, no funciona. De hecho, en mi tesis hay un chorro de muchos elementos ya más precisos del contenido donde dice las fallas garrafales alrededor de los diferenciales, el discurso incoherente, como cuando te dicen D y entre D, X, ¿qué? Es un símbolo, entonces ¿por qué lo escribes como cociente? Y lo escriben como cociente porque así se usa en la notación, en ingeniería. O sea, hay detalles. Es muy difícil para nosotros, nos estamos frente a eso, saber que tenemos una cosa muy buena, muy poderosa, pero que quién sabe si a la larga vaya a ser tomado así masivamente. Sí lo hacemos, pero no creas que está así como... así. El mismo profesor de física que nos conoce dice, oye, ¿por qué no lo han impulsado? ¿A poco tienen datos para demostrar que sí funciona? Tenemos un artículo en la RELIME donde hemos hecho pruebas de que nuestros estudiantes se desempeñan mejor a la hora, por ejemplo, de que tratan la ecuación de continuidad en cursos que ya no tienen que ver con matemáticas, o sea, o no son de la currícula de matemáticas, sino ya cuando quieres verlos si efectivamente les ha ayudado para entender las maneras en que trabajan la ecuación de continuidad en la mecánica de fluidos, nuestros estudiantes, quiere decir los que han pasado por esta propuesta, se desempeñaron significativamente mejor. Bueno, Carlos. Muchas gracias, Ricardo, te escribe ahí una pregunta. Que sí. Que si crees que se necesitan también una nueva generación de profesores de física sin influencia del cálculo tradicional. No, siempre estamos en momento de aprender. Es cuestión de que te decidas. Es como las dietas, o es también como el ejercicio. O sea, tienes que aceptar que es complejo, que se puede aprender, que tu mente también está... a tu mente le gusta entender. O sea, uno sabe cuando está imponiendo, uno sabe cuando no entiende, pero también uno sabe cuando está dando lo que puede y realmente haciendo el esfuerzo. Eso es lo que tenemos. Rogelio Romero, que está aquí con ustedes, él sufrió una transformación, igual que nosotros. O sea, vemos las cosas, somos matemáticos, pero ahora lo vemos diferente. Es más, lo vemos más simple, más agradable, más conectado, Y incluso el otro quiere ser así como, como análisis matemático, pero es un remedio del análisis matemático. Ni siquiera lo es. Los franceses, los alemanes, no enseñan estos libros de cálculo que nosotros tenemos. Enseñan análisis. Pero ellos también tienen el problema de que luego no se relacionan bien con los ingenieros. Porque esas maneras de trabajar nadie se las enseña. Esas maneras elementales de tomar un elemento diferencial, nadie se las enseña. Siempre es buen momento. Es ganas de, pues, de que realmente nuestros muchachos aprendan. Ya. Bueno, yo tengo tres preguntas. Ajá. Bueno, dos casi no son preguntas. En términos de, por ejemplo, es muy socioepistemológico lo que estás planteando, ¿sí? Porque en la socioepistemología declara no atención al objeto matemático, ¿sí? Exactamente. Sino atención a las prácticas, generadoras de saber, de construcción de saber, ¿sí? Y bueno, esas prácticas generadoras o constructoras de saber, históricamente sí están ligadas a hechos concretos, a situaciones de naturaleza física. Por ejemplo, yo recuerdo, lo que recuerdo del libro de Feynman es que Feynman tiene unos capítulos sobre matemáticas en su libro de física, ¿sí? O sea, que hace observaciones, a ver, necesitamos esta matemática, ¿sí? Y no desarrolla largos procesos teóricos matemáticos, ¿sí? Exactamente. Esa es una. La otra es ya de corte epistemológico, ¿sí? Porque finalmente el contexto físico sirve, yo creo, sirve más que eso, pero de pronto no nada más es contexto, ¿sí? Sino es una manera en que modela la forma de pensar, o sea, provoca el pensar los teoremas, los resultados matemáticos o las herramientas que construye, ¿sí? Sí. Por eso es que se ve el discurso matemático está tan bien ordenado y tan bien estructurado que a ratos uno como que experimenta temor si va a poder alcanzar ese orden o ese arreglo tan bien hecho de la matemática, ¿sí? En la experiencia que tienen ustedes con estudiantes, ¿cuál es el alcance de los estudiantes en relación estrictamente con la matemática? Con respecto a lo primero que decías de que no hacen un desarrollo exhaustivo, eso lo entendimos nosotros, como que nosotros nos quitamos un peso de encima, una losa. Yo me acuerdo muy bien cuando ya acepté que eso no podía estar, que teníamos que hacer nuestro propio discurso. No porque fuéramos muy buenos o porque nos creyéramos así súper buenos, nada de eso. Era que no era posible tener eso así como está, no era posible. Y nosotros, claro que tenemos choque pues con la gente que le dices, por ejemplo. En nuestro primer capítulo, en este tomo 3, ahí entramos con, en el primer tema, entramos con lo que se llaman las sistemas de coordenadas. Usamos el salón de clase para motivar, digamos, el sistema cartesiano. Pero el sistema cartesiano lo vemos como decir puntos, las X, Y y Z representan distancias a planos coordenados. Y entonces, ya que estás hablando de distancia, el modo de ubicarte en el espacio, pues también puede ser dejando un punto fijo y te ubicas con respecto a ese punto fijo, la distancia. Y entonces introduces una coordenada que a la postre son las coordenadas esféricas. O sea, introduces ρ, por decirlo. o R, como le quieras llamar. Y entonces haces ecuaciones muy simples, como decir X igual a 1 en el espacio tridimensional, ese es un plano. Pero Rho igual a 1 en el espacio tridimensional es una esfera. Y no vas allá, más allá que eso. Haces cortes con la esfera y los planos coordenados. Y lo mismo el cilindro. R igual a 1 es un cilindro. O sea, y esa es distancia a una recta. Y ahí lo dejamos. Pero más adelante, por allá en la unidad 3, vemos las coordenadas polares porque se ve su base, aparecen ahí familias de curvas ortogonales, y bueno, y ahí da pie. Y solo hasta el último capítulo, en toda su esplendor, digamos, ahora sí, las coordenadas esféricas. Pero no nos hizo ningún cargo de conciencia empezar con esféricas. Entonces, cuando alguien ve nuestro libro y ve coordenadas esféricas, aunque diga introducción a las coordenadas esféricas, ya está pensando, ¡ay, cómo vas a ver coordenadas esféricas allí! Si todavía no, o sea, quieren que lo hagas exhaustivo, o sea, tienen esa mente. En cuanto a lo otro, ¿hasta dónde llegas o hasta dónde pueden llegar nuestros estudiantes? Déjame decirte que no me da pena. De hecho, estoy contento de decirte, estamos introduciéndolos a la ciencia matemática. Una introducción que no hace nadie. O sea, llenarlos de teoremas no quiere decir que estés haciendo matemática, mucho menos que le estés entendiendo. O sea, si le das un camino que realmente lo palpe, que realmente lo trabaje, que realmente vea lo útil, seguramente, y nos ha pasado eso, no lo hemos estudiado, pero nos ha pasado de manera individual que el estudiante quiere saber otras cosas, quiere avanzar, pero nosotros lo que sentimos es, lo pusimos en buen camino. Y eso es lo que nosotros podemos decir de nuestro discurso. Es un buen camino. Nos ayuda a nosotros, que éramos supuestamente consumados, o yo tenía una maestría en matemática abstracta en el CIMVESTAF, y dime, yo mismo decía, pues la verdad que yo estudié topología algebraica y no sé ni para qué es. Pero en cambio ahora que me he estado metiendo con cosas de cómo surge el teorema del rotacional de la divergencia, que las pruebas nosotros mismos las hicimos, las dimos, las damos. O sea, no estamos ya leyendo en ninguna parte para producir las pruebas. Entonces se vislumbran aquellas cosas que en abstracto parecían. Entonces, los diferenciales evolucionan matemáticamente a las formas diferenciales. Las formas diferenciales es la matemática avanzada para entender la mecánica clásica según Arnold. Ahorita estoy viendo la portada de un libro que dice textos para graduados en matemáticas, y se llama Mathematical Methods of Classic Mechanics de Arnold. Y lo abres ahí en el capítulo, creo que es el 11, y dice, el flujo, y así, el flujo y la circulación son extendidos para entender la mecánica de Hamilton. Y esto es de las formas diferenciales. O sea, hay matemática, pero estamos en un buen inicio. Los estudiantes de ingeniería, de licenciatura, se están iniciando. Y claro que le puedes avanzar, pero que tenga un modo de hacerlo, un modo coherente. Entonces es como un bluff decir, no, el estudiante es un bluff porque tú no puedes ser serio con esos libros. Con libros, matemáticamente no puedes ser serio con el Leithol, con el, no, no es análisis. Por eso no lo usan los europeos. Yo no estoy a favor de ellos. Porque ellos tampoco tienen ese inicio de esas matemáticas que son lo que trabajan los ingenieros. Uh-huh. Fíjate que ahorita me hiciste pensar que, por ejemplo, uno enseña, ahorita en un curso que estoy dando de ecuaciones diferenciales, estamos con transformada de Laplace, ¿no? Entonces, lo clásico de los libros es, yo te doy la ecuación diferencial, ¿verdad? Las condiciones iniciales, le aplicas Laplace, despejas la transformada de la solución, y luego, ya que la despejes y todo, te regresas. O sea, la transformada inversa. Bueno, pues vas con un físico de control y te dice, pues no, en realidad a veces no queremos resolver la ecuación diferencial. O sea, es nada más que observes unos ceros y unos polos ahí de una cosa que le llaman la función de transferencia o la de, para saber cómo se va a estabilizar, en qué tiempo se va a estabilizar. No quieren la solución, no les interesa. Es más bien, les interesa qué entrada le tengo que dar a algo para que la salida, que es la solución, sea de tal naturaleza. Bien interesante, pero es solo viviendo, claro. Solo conversando con ellos, solo quitándonos muchos prejuicios, ¿no? Muchas y mal ideas arraigadas, pero anticuadas, no sé. Muy bien. Te agradezco mucho tus comentarios. Pregunto a los colegas si hay alguien más que quiera preguntar algo. Entonces, que no lo hagas saber. Tienen mi correo, ¿verdad? Sí. De hecho, Carlos León pregunta por el nombre y la editorial del libro. Sí, la editorial es... Sandwich. Si quieres te lo escribo. Sí. Mándame un correo, Carlos. Sí, el que aparece una referencia. Sí, es Sandwich. Tomos cálculo aplicado. A ver exactamente. El nombre, por ejemplo, se llama Cálculo aplicado, competencias matemáticas a través de contextos. Este es ya hay tres tomos. El de varias variables es el tomo 3. La editorial es Sandwich. Se escribe Cengage. Pero si puedes mandárselo después por Carlos y le escribes a Pulido para que te mande el dato bien. Sí, profe, aquí lo estoy mirando en la referencia del artículo. Aquí. Ah, perfecto. Exactamente. Muy bien. Lo que se les ofrezca. Ah, Vero Monfino te quiere preguntar algo, Ricardo. Okay. Te escuchamos, Vero. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Hola a todos, va, ¿cómo están? Oye, Vero, ¿de dónde eres? Hola, yo soy Verónica Monfino, soy de Uruguay. Sí, alguna vez te he visto en algún congreso por ahí, ¿no? Sí, tal cual, y hace poco creo que estuve en contacto con usted porque quería ver si podía conseguir esos libros, saber cómo podía hacer para hacerlo, porque yo iba a ir a DF y quería ver si los podía conseguir ahí en DF, y bueno, estaba complicado. Sí. Porque yo tengo los libros de ustedes, de los una versión muy vieja, de cuando hice la maestría, acá por el 2003, 2004, y bueno, quería ver si podía actualizarlos. Aparte, la verdad que digo, yo conozco la propuesta de ustedes, es súper interesante, así que primero quería bueno, felicitarlos y agradecerlos a la vez, porque, bueno, para nosotros, digo, son cosas muy novedosas y que está bueno también ver eso, como decía Javier hoy, lo del qué es socioepistemológico, que es, digo, muchas veces hablamos de la socioepistemología y no sabemos, estamos medio en tinieblas sin saber bien qué es, y ver una propuesta concreta, así, tan rica en relación a eso, para mí es sumamente interesante. Lo que quería preguntar era si ustedes tienen algo, si en esta línea han desarrollado algo relacionado con topología, porque justamente ahora hablabas de los cursos de topología algebraica y eso, sí. Y quería ver si han desarrollado algo en esta línea o aún no, digamos. Realmente no, pero Hay un artículo, no sé si lo conoces, de Frederick Katz. Katz. No me acuerdo, porque creo que Frederick Katz es un historiador. No, pero se llama Katz. Bueno, se apellida Katz. Y el artículo es sobre la historia de las formas diferenciales. Y él narra allí, no sé si lo tengas. Si quieres, mándame el correo, recuérdame del artículo, y ahí habla de cómo la idea de esto de la topología surge de las superficies que a su vez surgen de la electricidad y el magnetismo. Uh-huh. Es un artículo muy interesante. A lo mejor te puede ayudar. Bueno, bárbaro. Y no, y lo otro que quería saber era como más detalles de cómo fue tu experiencia inicial de seis profesores que está ahí relatada en la presentación. Sí, fíjate que a veces damos, no le damos mucha importancia, pero al tiempo vemos que hacer trabajo en equipo es bien difícil. Y que en realidad nosotros hicimos, pues, como que se juntó un grupo de profesores, porque trabajábamos también juntos en un programa de formación de profesores. Uh-huh. Cuatro de ellos. Y luego el que ahora era mi jefe era mi alumno en eso, Tomás Sánchez. Y no me acuerdo el otro. Pero bueno, apasionados de la educación, en una institución pues noble, o sea, nos procuró que no nos preocupáramos, que tuviéramos un buen salario, ¿no? Buenas condiciones, y muy abiertos, sobre todo con esa idea de que uno no sabe nada y que realmente resulta, pero que si vas con esa idea de que vas a aprender y estás dispuesto a escuchar, la verdad es que ese trabajo en equipo hace crecer un montón, ¿eh? Porque pues, 6 personas ahí discutiendo, queriendo aprender, viendo cómo ve las cosas el otro. Fue genial eso. Es un trabajo muy largo. Pero no es fácil. ¿Cómo hacían? ¿Se iban a ver clases unos a los otros? ¿Eh? ¿Iban a ver clases de unos a los otros? Ah, que íbamos a oírnos, claro. O sea, por ejemplo, conmigo entraban también profesores que querían ver cómo ese nuevo material. O entraban claro, o nosotros entrábamos con los físicos. Uh-huh. No, es una, cuando se presta, cuando hay voluntad, cuando no tienes interés así de, pues de función, de nada de eso, pues se pueden hacer cosas bien bonitas, bien interesantes. Y sobre todo sin aprender. Sin duda, sí. Sin duda. Bueno, muchas gracias, y estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias, Vero. Bien, compañeros, como ya son las 6:39, ya cumplimos hora y media con nuestro seminario y bueno, tratamos de respetar el tiempo, de no extendernos más. cualquier cosa, pueden poner comentarios en la página, porque es un blog, ahí pueden poner y después Ricardo, si lo ves, pueden verlo. El audio, hay un audio, vamos a subir también el audio de la sesión para que quien quiera volver a escuchar todo, pues lo puede volver a escuchar. Y también lo voy a poner en la red social de DocentMath para que otros profesores puedan conocerlo. También les anuncio que en 15 días, el día 7 de abril, presenta a nuestra colega también del TEC de Monterrey, Blanca Ruiz, que va a presentar su tesis sobre variable aleatoria, que se acaba de doctorar en diciembre ella, y es una tesis muy robusta, muy interesante. Entonces, para los que quieran conocer ese producto, pues el día 7 de abril. Posteriormente, tenemos por ahí, creo que Carlos nos va a hacer el favor de presentar, no me equivoco, Carlos, sí, perfecto, profe. Una experiencia de, pues también en un poco en la línea de lo que plantea Pulido, sobre pues asuntos experimentales en la clase de matemáticas asociadas a la física. ¿Me equivoco, Carlos? ¿Es eso? No, es eso, sí, señor. Vamos a contar la experiencia de lo que hemos desarrollado aquí en Colombia en la licenciatura de la universidad. Entonces, para esa fecha está programada la presentación. Muy bien. Pues entonces los invito a que escuchen a Carlos y luego vamos a tener una sesión muy interesante también del TEC de Monterrey de un curso que se llama MathTIS, que es un curso que lograron juntar matemáticas con física en el cálculo de varias variables. ¿Es eso correcto, Ricardo? Así es. Entonces, ella es Cintia Castro, hizo su doctorado en la enseñanza de la física matemática, en particular con el concepto de flujo, precisamente. Y bueno, pues Rogelio está también haciendo un trabajo en esa dirección de la física matemática, en el desarrollo del pensamiento infinitesimal. Yo creo que ese nos va a servir para aclarar muchísimas cosas. Muy bien. Pues Ricardo, en nombre del programa de Matemática Educativa, te agradezco tu participación, agradezco a todos mis colegas la atención con la que estuvieron en la reunión y espero que nos resulte útiles a todos. No me queda más que mandarles un abrazo a todos ustedes. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. No hay de qué. Un placer. Bueno, pues un abrazo a todos y estaremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.